Seguimos ya en los minutitos finales de tu tiempo, mujer. Nos quedan, sí, unos pocos minutos que van a estar muy bien aprovechados, como siempre. Quiero saludar a Karina, que nos está escuchando. Un abracito para ella y a todas las mujeres y a todos los que están también allí escuchando Tu Tiempo, Mujer. En estos últimos minutos le vamos a dar la palabra a la compañera Jessica Maggio, que está aquí en el estudio de Radio Kermés. Ella viene desde la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel, siempre recordándonos y recomendándonos una lectura feminista. Así que ya la saludo. Hola, Jessy, buenas tardes. Hola, Mari, buenas tardes. Saludo a las chicas acá en la radio y a la audiencia. Y esto a Karina le va a encantar. Ay, bueno, a ver, Karina, atenti, Karina, porque hoy, ¿qué libro nos trajiste, Jessy? Es un manual introductorio a la ginecología natural. Apa. Es de Paula Pérez San Martín. Mira. Una investigadora y partera chilena. Investigadora y partera, qué linda. Investigadora y partera, sí, sí, maravillosa, Paula. No, ¿contemporánea? Sí, sí, muy joven, muy Mirá. Joven, sí. Paula, o sea, bueno, en una entrevista que hace a Lucía Ríos en Paramatria, ¿no es cierto?, comenta cómo incursiona en esto. Ajá. La ginecología natural surge a partir de su militancia en el feminismo. A partir de que ella se empieza a descubrir. Se introduce en el feminismo y allí la ginecología natural, mira vos. Sí, sí. Y se llama, en particular la ginecología natural, se llama ginecosofía, que sería el rescate de la sabiduría de la mujer, de enterarse de que somos seres sabias y podemos autogestionar muchos aspectos, aunque nos quieran hacer creer que la solución está fuera, incluso la sanación de nuestra propia vida. Ginecosofía se Mirá, llama. Mira, qué término. Todos los días aprendemos algo nuevo, ¿vio? Sí, sí, sí. Costó definirlo porque es como un término muy nuevo. Bueno, la misión es política, plantea Paula, ¿no? Es desafiar a este sistema y hacerle entender a la gente que si bien nos controlan, nos cagan la vida, nos enferman, nos endeudan, nos matan, existe otro camino y que lo más importante es que una pueda decidir. Mira. Bueno, el libro se basa en la sabiduría mapuche. Ella utiliza muchas palabras en mapudungún. Ella rescata la sabiduría. Ella, Paula, es mapuche. Es mapuche, ajá. Y rescata la sabiduría que le ha transmitido su abuela. Mira, ¿no? Qué linda. Bueno, habla de prácticas de sanación mediante el uso de plantas medicinales y cuidados naturales que nos permiten desarrollar nuestro potencial creativo y afectivo en conjunto con el equilibrio con la naturaleza. Mira qué hermoso... ¿no? Esto de la naturaleza junto con la afectividad, me encantó eso, ¿no? Sí, la creación, afectividad y sí, la naturaleza. Todo eso tiene una potencia, eso. Sí, la energía. Si lo pensamos bien, claro. De la energía como en complementación con el universo, con la naturaleza. El fin del libro recoge los conocimientos y prácticas ancestrales para compartirlos y devolverlos a nuestras cuerpas. La sabiduría de la naturaleza, no, volvemos. Maravilloso, el libro es maravilloso, no tiene desperdicio. En cada capítulo que lees del libro te inspira, tiene una inspiración como que te abre nuevos caminos que a los que no. Porque es muy difícil verse a sí misma, tener conciencia de sí, de nuestra propia cuerpo, de nuestra propia vida. Y es como que nos va poniendo sobre sí mismas, empezar a vernos, empezar a sentirnos, empezar a sentir nuestro cuerpo, nuestros ciclos que van con la luna. Voy a leer una parte del libro que me pareció muy importante, nos da bastante información, porque es todo como nuevo, ¿no? Porque eso de vernos a nosotras mismas es como... Sí, tenemos que aprender eso. Sí, sí, totalmente. La luna, en su constante danza cósmica, transita diferentes posturas de luminosidad y oscuridad, creciendo y menguando. Como parte de la naturaleza, vivimos influenciadas por sus movimientos. Actúa sobre las mareas, las cosechas, las siembras, el ciclo menstrual y sobre todo lo que palpita en la tierra. En comunidades en las que no existe la luz eléctrica, las mujeres suelen menstruar en luna nueva y ovular en luna llena. Mira vos. Debido al efecto de la luz sobre nuestro sistema hormonal, Louis Lacey utilizó el término lunacepción en el año 1971 a partir de un estudio que realizó sobre la influencia de la luz en nuestro ciclo. ella podría controlar su ciclo y fertilidad descansando por las noches en completa oscuridad, sin ninguna luz eléctrica encendida, ni siquiera la pequeña de un teléfono reloj. Y los 3 días de luna llena dormía con una tenue luz encendida, simulando luz de luna llena, lo que la hacía ovular durante esos días y regulaba su ciclo al menstruar en luna nueva. Este es tan solo un ejemplo de cómo los movimientos de la luna están ligados a nuestros ciclos. Qué maravilloso eso, ¿eh? Nunca nos ponemos a pensar en esas cosas, pero qué increíble, sí, sí, la importancia, sí, ¿no?, de pensar en esas cosas. Naturales, sí. Naturaleza pura. Claro, sí, y descubrirnos sí, a nosotras mismas. Sí, pero bueno, no estamos acostumbradas a eso, ¿no? No, no, este libro realmente es maravilloso, por eso es todo un... Son nuevos caminos, es como un despertar hacia nosotras mismas y nos lleva a eso, a sentirnos. Así que es altamente recomendado, Manual Introductorio a la Ginecología Natural de Paula Pérez San Martín. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ceci, por esta hermosura de libro que nos compartiste. Vamos a recordarle a la audiencia que la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummer funciona en el 5000, en el Colegio República Argentina, en UNA 9990, y allí está el maravilloso Rincón de Género, donde se puede encontrar este libro que Ceci nos recomendó. ¿Horario de la biblioteca, Ceci? De 14 a 18 horas, de lunes a viernes. Bien, entonces te invito a que vayas a la biblio y allí vas a encontrar este libro y muchos más. Todos los que nos trae Ceci los martes aquí, altamente recomendados.